75 parábolas de Jesús. Parábola número 3. El árbol y el fruto. Mateo capítulo 12, verso 33. Planten ustedes un árbol bueno y su fruto será bueno. Planten un árbol dañado y su fruto será malo, porque el árbol se conoce por sus frutos. Palabra de Dios. Reflexión. Jesús hace mención del bien y del mal en esta parábola para explicar que Dios creó a todos buenos, santos, a imagen de Dios. Pero recordemos que con la desobediencia de Adán y Eva, rompen ese pensamiento de Dios y entra en el mundo la maldad en todo aspecto. Aún en nuestra debilidad, Dios nos fortalece y nos ayuda con su gracia divina para mostrar en nosotros la voluntad de Dios, que nos beneficia a todos, haciendo el bien para todos. A menos que no quieras tú, Dios sigue respetando tu libertad, pero algún día darás cuenta de tu elección personal. Un sinónimo de plantar será educar. ¿Cuánta falta existe hoy en día una educación en todos? Una educación a los hijos, a los miembros de cada familia, y retomar una vida serena, llena de paz, armonía, alegría, sensatez, felicidad y estabilidad en varios sentidos. Cuánto deseo de mirar en nuestro entorno la seguridad personal propiciado por la siembra de valores humanos, de principios y de la fe, que enraizados producen mucho fruto, y quien quiere la paz y la felicidad lo seguirá practicando aún contracorriente. Bueno es aquel que a base de cimientos estables, humana, psicológica, mental y espiritualmente, vive y practica aquello que lo hace crecer como persona y le hace sentir la satisfacción de que todo lo sembrado de sus padres rinde el fruto necesario en el presente, motivados para llegarlos a vivir en el futuro, para la estabilidad no sólo de una sola persona, sino también a los hijos de los hijos, etc. La fe arraigada en el compromiso humano espiritual es una garantía de sostener aquello que se ha educado en los hijos para no andarlos cuidando de día y de noche, niño o adolescente, joven o adulto, porque siempre tendrá conciencia de bondad y de justicia todo el tiempo de su vida, que llevará a la práctica sin enfadarse por practicar. Plantar un árbol dañado es sinónimo de desinterés, irresponsabilidad, dejadez de parte de los padres de familia, que a veces están ocupados del trabajo y miles cosas más, que desatienden la educación, la atención, el diálogo cercano con los hijos, la familia, y la ambición o codicia material afectan la estabilidad de la familia, que se aleja de todo bien y se corroe de las deidades o vicios y pecados de este mundo. Como experimento social, pregunta a 10 personas referente a cierta familia o de algún integrante que te dé referencias propias de aquella persona o de aquella familia de la cual preguntan. Notarás que hay siempre personas a favor y personas en contra. Hay quienes hablarán bien y quienes no hablarán bien de cierta familia. Lo que concluyo, que siempre reflejaremos todo lo bueno y todo lo malo que iluminamos a los demás con nuestro modo de ser, el comportamiento, la forma de tratar y de ser de cada uno. ¿Qué tipo de árbol te consideras tú en este momento? En nuestra comunidad, nuestro barrio, en nuestro entorno, siempre conoces de cerca o a distancia y algo tienen que decir de nosotros, que con nuestra buena educación, respeto, valores, cualidades buenas, la fe y los buenos tratos en nosotros, hablen bien de cada uno y así seremos como lo dice Jesús. El árbol bueno se conoce por sus frutos. Dejemos de ser árboles con fruta podrida, porque no nos dará la paz, ni el amor, ni la felicidad que queremos. Uno es feliz practicando siempre el bien en todo modo bueno y correcto de ser. Preguntas: ¿qué frutos estás produciendo en tu familia, en tu entorno? ¿Te das cuenta de los frutos podridos que produces en tu vida personal? ¿Tus hijos son buenos frutos o frutos podridos? ¿Qué frutos manifiesta tu familia hacia los demás? ¿Te interesa de verdad sembrar cosas buenas? ¿Cómo abonar en nuestra vida personal para dar frutos jugosos y sean un buen fruto ante los demás?